rapífero. ¿Qué quiénes somos? Negro suena. Somos hip hop. Antes que nada, si dices ser el mejor, no lo discuto. Hago canciones solo porque lo disfruto. No sé hacia dónde voy, pero más o menos sé quién soy. Eso es lo importante del asunto. Espíritu no es algo feo ni bonito. Es lo que viene antes del mito, prefacio del escrito, antes de lo palpable, hace que el niño hable, que quien se crea pobre se haga rico. Dices que el rap es poesía, me importa un pito, puedo pasar de Shakespeare a Chespirito. Va más allá del vecindario, de un género literario, es cosa de gamines eruditos. Y cada frase día a día se me vuelve un decir, un kamikaze ante la vida casi, chocando con los compases fugaces así. Es algo absurdo como un latino neonazi, nudo y desenlace, la trama, comedia y drama. El mundo es para los que luchan y los que aman, a la serpiente y sus escamas, a la gama de colores y grises, pana. Amor no es solo amor por una dama, pero cómo digerir lo que no masco, cómo voy a hablar de lo que no conozco. Acepto, incluso me da asco que a mí mismo me enfrasco, y estar solo es lo que busco. Por eso la mier, por dejar todo a med, cuando empecé a ver el vaso medio lleno, medio sed. Usted, si me critica, no reduce la moral, si lo hacemos bien o mal. Igual por ahí hay discos completos de supuesto rap que se venderían muy bien en un catálogo Jambal. La fuerza verbal no te la dan el fumar o el snifar, cal. Somos la miel y la sal, pal. Una sonrisa pa' empezar un día pleno. Bueno, no importa si me viene el sol o el invierno. Crezco como persona por dentro y al inverso, en un cuerpo envejezco entre el mundo y sus gestos. Tallando verso, estudiando serio, trabajo, esfuerzo, felicidad, poco dinero son suficientemente en este vientre, en este ambiente que se camina entre piedras y serpientes. Aunque su carátula admire, su cadena brille, no se ablanda esta mente firme, pille. Esto va con fines y no se oculta como eclipse. Se dice de frente, así de simple, hable y encaje, salga con algo amable o será botado o cortado como sampler. Saben, no daba nada por la pinta de pelao, ahora los tengo relajados escuchando. Se da en la selva perra de cemento, entro, le lleno de pólvora un cerebro bien hueco. Luego me pongo como pesadilla en tu sueño con truenos y te entierro rimas con un lápiz como cuernos. Despierto reflexionando, con cenicero voy, poco lo que he cambiado hasta hoy. No me importa si se cree mejor que yo, yo me dedico a una canción, a hacer un son con un ron y un cigarro en el cuarto. Esto va para rato, mejor mire para abajo, amarre los zapatos que yo no me desato. Esto es morir con el lápiz en la mano. Será que en un futuro lo que hago ya no queda, no sé si pueda yo sostener mi arte a mi manera. La pista rueda, síguela subiendo hasta que muera.